Descubriendo el catolicismo. Información de interés. El Cordero, toda una simbología. Juan 1, del 29 al 34. Gracias, porque de verdad creo que eres el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Autor, Padre Sergio Córdoba. Fuente, catholic.net. En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús venir hacia él, exclamó: He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es por quien yo dije: Detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí, porque existe antes que yo, y yo no le conocía, pero he venido a bautizar en agua para que él sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: He visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le he visto y doy testimonio de que este es el elegido de Dios. Reflexión. Es tan manso como un cordero, solemos decir con cierta frecuencia, y en efecto, el cordero es como el símbolo de la mansedumbre, de la bondad y de la paz. Es un animalito inocuo y totalmente indefenso, más aún cuando es todavía pequeño. Nos despierta sentimientos de viva simpatía por su candor e inocencia, pues Jesucristo nuestro Señor no rehusó adjudicarse a sí mismo el título de Cordero de Dios. Es verdad que fue Juan el Bautista el que se lo aplicó, pero Jesús no lo rechaza, es más, lo acepta de buen grado. Fue el Papa San Sergio I quien introdujo el Agnus Dei en el rito de la misa, justo antes de la comunión, y desde entonces todos los fieles cristianos recordamos diariamente aquellas palabras del Bautista: He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Desde los primerísimos siglos de la Iglesia, la imagen del Cordero ha sido un símbolo tradicional en la iconografía y en la liturgia católica. Con frecuencia lo vemos grabado o pintado en los lugares y objetos de culto, bordado en los ornamentos sagrados o esculpido en arte sacro. Pronto esta figura, junto con la del pez, fue un signo común entre los cristianos. Y para comprenderlo mejor, tratemos de ver brevemente la rica simbología bíblica que está detrás. El profeta Jeremías, perseguido por sus enemigos por predicar en el nombre de Dios, se compara a sí mismo como a un cordero llevado al matadero. Jeremías 11:19. Poco más tarde, el profeta Isaías retoma esta misma imagen en el famoso cuarto canto del siervo de Yahvé, que debe morir por los pecados del mundo y que no abre la boca para protestar, a pesar de todas las injurias e injusticias que se cometen contra él. Manso e indefenso como un cordero llevado al matadero. Isaías 53:7. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se narra que el eunuco de Etiopía iba leyendo este texto en su carroza y que el apóstol Felipe le explicó quién era ese siervo doliente de Yahvé descrito por el profeta: Jesús, nuestro Mesías, que nos redimió con los dolores y quebrantos de su pasión. Pero además el tema del cordero se remonta hasta la época de Moisés y a la liberación de Israel de manos del faraón. El libro del Éxodo nos narra que cuando Dios decidió liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, ordenó que cada familia sacrificase un cordero sin defecto, macho de un año, que lo comiencen por la noche y que con su sangre untaran las jambas de las puertas en donde se encontraba. Con este gesto fueron salvados todos los israelitas de la plaga exterminadora que asoló aquella noche al país de Egipto, matando a todos los primogénitos. Éxodo 12, del 1 al 14. Unos días más tarde, en el monte Sinaí, Dios consumía su alianza con Israel, sellando su pacto con la sangre del Cordero Pascual. Éxodo 24:1-11. Es entonces cuando Israel queda convertido en el pueblo de la alianza, de la propiedad de Dios, un pueblo sacerdotal, elegido y consagrado a Dios con vínculo del todo singular. Éxodo 19, del 5 al 6. En el Nuevo Testamento, la tradición cristiana ha visto en el Cordero con toda razón la imagen de Cristo mismo. San Pablo, escribiendo a los fieles de Corinto, les dice que les transmite una tradición que él, a su vez, ha recibido y procede de manos del Señor. Que el Señor Jesús, en la noche que iban a entregarlo, tomó pan y, pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: «Este es mi cuerpo que se entrega con vosotros. Haced esto en memoria mía». Y lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: «Este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre. Haced esto cada vez que lo bebáis en memoria mía». Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis de este cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. 1 Corintios 11, del 23 al 26. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado, decía Pablo a la comunidad de Corinto, 1 Corintios 5, 7. Y Pedro, en su primera epístola, invitaba a los fieles a recordar que habían sido rescatados de su vano vivir con oro o plata, no con oro, perdón, o plata, que son bienes corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo, Cordero sin defecto ni mancha, 1 Pedro 1, 18 al 19. Y también en el libro del Apocalipsis encontramos esta imagen en diversos momentos. Aparece con tonos solemnes y dramáticos, un cordero como degollado, rodeado de los cuatro vivientes y de los 24 ancianos, y es el único capaz de presentarse ante el trono de la majestad de Dios y abrir los sellos del libro sagrado. Entonces todos los ancianos y miles de la corte celestial se postran delante del cordero para tributarle honor, gloria y adoración por los siglos. Apocalipsis 5, del 2 al 9 y 13. Y al final del Apocalipsis, que es también la conclusión de toda la Biblia, se nos presenta en todo su esplendor y belleza las bodas místicas del Cordero con su iglesia, que aparece toda hermosa y ricamente ataviada como una novia que se engalana para su esposo. Apocalipsis 19, del 6 al 9 y 21, 9. A esta luz, el símbolo del Cordero se nos ha llenado de sentido y de una riqueza teológica y espiritual fuera de serie. Ese Cordero Pascual es Jesucristo mismo, es el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo, el Cordero Pascual de nuestra redención que se inmoló como sacrificio perfecto en su sangre e instituyó como sacramento la noche del Jueves Santo. Así, su iglesia puede celebrar todos los días en la Santa Misa y en los demás sacramentos el memorial de la pasión y muerte y gloriosa resurrección del Señor para prolongar su presencia entre nosotros y su acción salvadora hasta el final de los tiempos. Gracias a esto, hoy todos los católicos del mundo repetimos diariamente en el Santo Sacrificio Eucarístico esas mismas palabras por los labios del sacerdote: «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor». Ojalá que, a partir de hoy, cada vez que digamos estas palabras, lo hagamos con todo el fervor de nuestra fe, de nuestro amor y adoración, pidiendo a Dios por la salvación de toda la humanidad. Estos son los deseos de Jesucristo, el gran Cordero y Pastor de nuestras almas. Tu radio, tu música, espacio indemnizado.